Hola Pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 36 de Análisis Parálisis. En el programa de hoy jugaremos con nuestras vidas en CV. Buenas, ¿qué tal el veranito? Además de las secciones habituales, tenemos retroanálisis de Race for the Galaxy o Galaxia y estrenamos sección Hoguera o Solera. Y llegó el momento más esperado para vosotros. Haremos el sorteo de Marvel Dice Masters. Para variar, os recuerdo las formas de contacto. Podéis acceder a la web en www.analisisparalisis.es, mandarnos un email a analisisparalisisblog@gmail.com y seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario apjuegos. Si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store. Está en la calle Manuel Silvela, número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, siempre podéis acceder a su web, www.magicevolution.com. Noticias. Chanquo, el nuevo juego de What's Your Game. La editorial de vinos y madeira, entre otros, presenta su nuevo título ambientado en China durante la unificación que realizó Incheon. El juego es de 2 a 4 jugadores. Tiene un motor de cartas y con estas tendremos que actuar en nuestro tablero o en el tablero general para conseguir poder, teniendo cuidado con las revueltas y consiguiendo los favores del emperador. El juego se presentará durante la feria de Essen a final de año. Bueno, ¿a ti qué te parece este juego, Sergio? Se ha visto muy poco porque de momento hay un prototipo y no he jugado nada de What's Your Game. No he probado ni vinos ni madera. Bueno, hay más juegos, pero son los más famosos. Es una editorial de juegos euros bastante duros, para quien no lo conozca. Y tengo ganas de probarlos. De hecho, en esta Mass Trade voy a intentar conseguir alguno de estos. No sé si lo conseguiremos. Bueno, no sé si te hará mucha ilusión tampoco. Ninguna. Uno es de hacer vinos y... No me interesa el vino ni los euros. Bueno, pero este, igual te llama un poco más por el tema, porque tú sabes de historia de China de siempre, desde que has nacido te han contado estas cosas, así que un poco de clase de historia, ¿no? Sí, lo único recalcar que yo, por ejemplo, no conocía el nombre de este emperador, que es Incheon, porque todo el mundo en China se le conoce por Qin Shi Huang, que es el nombre que él tiene en realidad, o sea, que este nombre yo he tenido que buscar en la Wikipedia, porque no tenía ni idea de quién era. Y luego lo de Chanquo, no sé muy bien a qué se refiere, o sea, el nombre... Yo hasta que no lo lea en chino no voy a saber qué significa. El nombre del juego, dices. Sí. Bueno, ya porque, sabes, son demonios occidentales inventándose las cosas. Pues más que nada porque yo así, tal cual suena, porque claro, el chino es un poco complicado porque puedes escribirlo así y luego puede ser muchas cosas dependiendo del tono que lo pronuncias. Y esto a mí me suena a guerras entre reinos, pero claro, porque yo me imagino la temática, pero claro, a saber... Bueno, un resumen de qué hizo este señor, rápido. Pues este señor reunificó China y partió la pana y era el puto amo. Hizo la muralla también, ¿no? Se le considera precursor y según me ha contado mi abuelo, este señor, porque claro, la muralla china se caía, no sabemos por qué, bueno, yo no soy ingeniero ni tampoco arquitecto, ni no tengo ni idea, pero para evitar esto... Pues el señor lo que hacía era que se dedicaba a emparedar a gente viva y por lo visto la muralla dejó de caerse, entonces fue bastante efectivo. Tragedy Looper por Zetaman Games. El juego salió originalmente en Japón en 2011, donde ha sido reeditado 5 veces debido a su gran éxito. Ahora Zetaman Games lo publicará en inglés. En el juego un jugador hace de guionista y de 1 a 3 hacen de detectives y se enfrentarán a él. Es un juego de deducción basado en escenarios, donde en cada escenario hay personajes con roles ocultos que podemos mover por las diferentes localizaciones y cambiar sus características personales. Si al terminar los turnos se dan unas condiciones, ocurrirán tragedias a los personajes. Los detectives tienen que evitar las tragedias en los personajes claves del escenario y el guionista tiene que conseguir que sucedan. No tenía ni idea de la existencia de este juego, a pesar de que tiene 5 ediciones en Japón, normal, nos pilla muy lejos... Pero parece interesante. A ver, yo he leído la noticia, no me acuerdo exactamente qué web española, bueno, alguna de noticias, y no me ha quedado de todo claro las mecánicas. Pero a ver, parece ser como que hay un malo y que tiene que hacer que les ocurran tragedias a esos personajes, que supongo que sea que mueran, básicamente, y los otros tienen que evitarlo y tiene ahí como su punto de deducción. O sea, parece un juego retorcido japo, totalmente, además tiene estética anime. Y no sé exactamente cómo es mecánicamente, voy a ver si me pongo a informarme un poco sobre él, porque ahora que sale en inglés puede estar interesante. A mí me ha parecido como el juego de rol de Cluedo, ¿no? Es verdad que puede parecer en cierta manera un Cluedo. Supongo que con más decisión, que puedas pues eso, evitar que le pasen las cosas malas a los personajes, mientras que otro intenta que le ocurran estas putadas, y como digo, sí, también con su punto de deducción. Poco más sé de este juego, está originalmente en japonés, no sé si hay algún tipo de traducción amateur o algo... pero en principio, en cuanto a planteamiento, parece que es por lo menos algo un poco diferente. Yo lo que espero es que lo traigan sin modificar el arte. Nah, no creo, hombre. Cuesta más modificarlo que dejarlo así. Además, está bastante bonito lo que he visto. Habrá que seguirle la pista. Homoludicus lanza la expansión de Space Alert, la nueva frontera. Esta expansión incluye 4 expansiones que se pueden usar por separado o mezclándose. Destaca el sistema de experiencia entre partidas para los que jugáis con el mismo grupo, las especializaciones y las acciones dobles. La expansión sale sin caja en una bolsa de plástico por 30 euros. Y aunque suene mal, es que es bolsa de plástico de verdad. No sé si habéis visto fotos o lo habéis visto en vuestras tiendas, pero es una especie de bolsita... No bolsa así, pues una bolsa de plástico, ni siquiera un blister. Es bastante feo el envoltorio, eso hay que decirlo. Yo lo que no entiendo es, no tiene caja, tiene un plástico de mierda, tiene lo que se dice 2 chapas y de troquel y ya está, 30 euros. Ahí está la cosa, que si saliera en este formato y fuera más barata, pero es que vale 30 euros y la misma expansión en inglés con caja vale 20, se puede conseguir por 20. Entonces, aquí yo creo que se han columpiado un poquito con el precio. Está bien que sea... una expansión bastante exclusiva, que hay pocas copias, que supongo que tampoco vaya a vender mucho y lo hayan tenido que hacer en este formato, pero el precio me parece muy excesivo. También se agradece eso, sí, que viene en el plástico y luego al final lo acabas guardando en la caja del juego y así no tienes más cajas, que también es algo que molesta, pero a un precio mejor. Yo sigo sin entender lo de los 30 euros. O sea, hay juegos completos que tienen 8.000 cosas y componentes y cajas bonitas y de buena calidad... y valen 30 euros. No entiendo por qué se les ha ido tanto la pinza con esta expansión. King of New York, el refrito de King of Tokyo. En esta nueva versión, entre comillas, lo digo porque no lo estáis leyendo, del tiradados con monstruos gigantes, también ganaremos si conseguimos 20 puntos de victoria o si somos el último monstruo en pie. También tiraremos 6 dados hasta en 3 ocasiones para atacar a otros monstruos, curarnos las heridas o conseguir energía para comprar cartas. Os preguntaréis, ¿cuál es la gran novedad? Pues esta gran novedad que os hará correr a la tienda es la nueva mecánica de la fama. Los monstruos serán superestrellas y gracias a ello conseguirán puntos de victoria. Además ahora el tablero es más grande y cada monstruo ocupa un distrito. Podemos destruir edificios, desplazarnos y huir del ejército. El juego se presentará en agosto durante la Gen Con. No entiendo nada. ¿Esto qué es? ¿Cómo que refrito? ¿Es de los mismos? ¿Es una copia barata? ¿Qué es? Sí, sí, exactamente de los mismos, todo igual. Richard Garfield también está por en medio. Es exactamente el mismo juego. O sea, es que incluso las mecánicas, todo es lo mismo. Lo único que añaden es eso, que te vas desplazando por el escenario, hay más zonas y hay una especie de mecánica eso de fama que te da puntos de victoria, puedes cargarte edificios. Unas pequeñas modificaciones, en mi opinión, insuficientes para que tengas que volver a pasar por caja. Pues yo no tengo ninguna gana de probarlo, pero bueno, los que se animen y lo prueben, en agosto esperamos a ver vuestras opiniones. Vuelve la noche más corta, más larga de juegos. Será el 28 de junio. Durante esa noche, muchas tiendas por toda la geografía española abrirán sus puertas hasta altas horas de la madrugada para que podamos probar y jugar hasta agotarnos. Nosotros iremos a Evolution Store. Es una buena ocasión para conocernos. Todavía creo que no lo ha confirmado Evolution, que lo van a hacer aquí en Madrid. Supongo que sí, porque lo han hecho todos los años y nosotros siempre hemos ido allí. De todas formas, lo confirmaremos en el próximo podcast o por Twitter. Pero lo dicho, si al final tiene lugar allí, esperamos veros las caras a todos y echar unas partidas en familia. Sería súper interesante que vinieras jugadores de todo tipo, porque yo secuestraría a los plastiqueros y los Eurogamers se irían con Sergio. No, porque yo juego también a todo. Aparte de esto, los que no seáis de Madrid, mirad en vuestra ciudad porque seguro que hay alguna tienda que lo hace. Podéis acceder a su web o a su Facebook, ponéis en Google la noche más corta, más larga de juegos y mirad ahí la lista de tiendas para ver si coincide alguna en vuestra ciudad porque la experiencia la verdad es que es muy buena y mola mucho eso de estar hasta las tantas jugando en la tienda. La encuesta de la semana. La semana pasada, como sabéis, me metí en un jardín al preguntarlo de si queréis que jugara solo play y todo esto. Estaba claro que me ibais a putear porque sois todos muy simpáticos. Pero bueno, vamos a ver los resultados. Tenemos con un 5% de usuarios. Ellos han tenido un poco de piedad y han dicho que no juegas a un juego Forever Alone. Pensaré alguna forma de recompensarlos. Y después tenemos un empate entre que decida la suerte y... soy el hijo perdido de Juan Madera, con un 9%. Vale, sí, entonces la que importa, ¿cuánto? ¡77,7%! Forever Alone, Forever Alone. Tú no hagas encima leña, que eres la que más te metes con el Forever Alone, así que Cuidadito, a ver si te va a tocar también pringar. Yo no pienso pringar porque yo no pienso jugar nunca sola, más que nada porque me aburro. Ahora es cuando os digo que habéis sido un poco manipulados. Porque, a ver, yo quería estrenar una nueva sección en el YouTube en el cual se jugarán partidas o partes de partidas un poco a modo de explicación. Y de esta forma he matado dos pájaros de un tiro. Pido perdón por meternos tanto con los Forever Alone y estreno un nuevo formato de vídeos en YouTube. Y estaría bien, ahora que hemos hablado de YouTube, que nos expliques un poco qué haces en este canal para los oyentes que todavía no conocen el canal. Ah, que así de esta forma tan disimulada metes publi en el propio podcast sobre mi canal de YouTube, ¿no? Muy bien. Hombre, por no supuesto. No se ha notado nada, ¿no? Hombre, ya estamos acostumbrados a dar publi a las cosas, entonces está bien que hagamos también publi de nosotros mismos, ¿no? En este caso, de tu canal. Bueno, pues empezó con Desprecintando, que de hecho existían antes que el propio podcast, que es lo que más famoso ha hecho AP. Y ahora ya estoy cada vez más haciendo videoreseñas. Y bueno, las hago de una forma que no se hacen. No es por tirarme flores, pero es que es algo que no se hace. Hago videoreseñas como a mí me gustaría ver las videoreseñas, porque es verdad que se hace mucha videoreseña en español, que básicamente son vídeos instruccionales, explican cómo se juega un juego, no hay ningún tipo de opinión. Algunas son un poco soporíferas porque duran un montón de tiempo, que sí, que habrá gente que les parezcan útiles, a mí personalmente se me hacen pesadas. Entonces son videoreseñas de 10 minutos en las que enseño los componentes, explico por encima cómo se juega para que la gente tenga un poco una idea de qué va el juego, doy mi opinión personal sobre el juego y por último hago una puntuación un tanto especial, diferente. No hago una puntuación numérica porque otra cosa que para mí no sirve para absolutamente nada. No sé por qué un juego tiene un 7,5 y otro un 8,7. No sé cómo la gente puede diferenciar eso. Y bueno, nada, todos los que estéis interesados en ver estas videoreseñas, pasaros por el canal AP Juegos y ya me decís qué os parecen. Y esto es un apunte muy importante porque, claro, estos vídeos los hace Sergio y los puntúa Sergio. Porque si los puntuara yo, yo pondría puntuaciones mucho más kawais. Creo que es algo que ya hemos aclarado más veces, pero es verdad. Yo soy el que me encargo del YouTube, de la web de AP y tal. Nancy participa solo en el podcast. También del Twitter. El Twitter lo lee solamente Sergio. No, a ver, lo lees tú también porque te llega. A ver, yo lo leo, pero yo no lo tengo sincronizado en mi cuenta. Entonces yo entro, cotillo un rato y me desconecto. El que lo lleva todo el rato, digamos, es Sergio. Esto de nuevo no lo hacemos por una cuestión de ego, sino porque hay veces que de repente me llega algún email y dice, ah, Nancy, el Desprecintando que hiciste tal, y no sé, se ven mis brazos, mis tatuajes, es un poco raro, ¿no? Yo no tengo esos tatuajes. Yo de hecho no tengo ningún tatuaje todavía. La gente te quiere un montón y quiere que tú hagas todo, pero... Claro, claro, es que yo lo hago todo. Si lo hicieras todo, AP sería una página en blanco, entonces no. De todas formas, si queréis seguir las cosas que pone Nancy y tal, tiene un blog personal, el blog de Nancy, el cual no actualiza hace un año y a ver si le animáis un poco a que actualice y sobre todo haga algún análisis de juegos o algo así. Claro, claro. Yo próximamente voy a analizar muchos juegos. ¡Claro! Venga, que nos vamos por las ramas. Vamos con la encuesta de esta semana. La pregunta, como siempre, tiene que ver con algo que hemos hablado y dice... ¿Qué opinas de las expansiones en blister? Y quien dice blister dice en plástico, en bolsa zip o bueno, en envoltorio cutre. Las opciones son, me interesan mientras salga más barato, me interesan para ahorrar espacio, no me interesan, quiero caja y la opción comodín, al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de no muertos de una confederación ancestral de Terrinos, de Alfa, de Beta. ¿Tú con cuál te quedas? Yo me quedo sin palabras. Yo pondría la opción... ¿Por qué existen los envoltorios blister? No lo entiendo. Pues esa opción no está, así que te tienes que conformar con no me interesa, quiero caja, ¿no? Pues sí, esa sería la opción. Yo sí me quedaría con blister mientras sea más barato. Y también para ahorrar espacio, sería una mezcla de las dos. Porque si te ahorras unas perras y encima también espacio, porque es un coñazo luego guardar la caja de la expansión, si al final siempre lo acabamos poniendo en la caja del juego básico. Así que yo me quedaría con una mezcla de esas dos. AP Topic. Menudo trajín con el AP Topic de la semana pasada, ¿eh? Lo de mi estantería favorita, a ver quién la tiene más larga y tal, se nos fue un poco de las manos. Sin exagerar, más de 50 tweets con estanterías ha habido. Yo creo que ha habido más, pero más que nada porque había gente que se volvía loca y seguía tuiteando y tuiteando y más, y más cachos de estanterías y ya. Baldas que ni eran estanterías también entraban al tuit. ¡Hala! Pero bueno, queremos agradecer como siempre la participación, que ha estado muy guay, hemos cotillado mucho. De hecho, también las editoriales de juegos seguro que lo agradecen, porque quieras que no han hecho ahí un pequeño estudio de mercado de qué se vende más, qué tipo de jugadores hay más por aquí, por el mundillo, por Twitter. Así que, de nada, editoriales. A ver si nos contestáis a los emails y eso. ¡Ja! Espero también que no perdiéramos muchos seguidores en Twitter, porque como retuiteaba todas las que llegaban, había bastante spam. Entonces, para el AP Topic de esta semana... Vamos a poner un límite, por ejemplo, retuitear los 10 primeros solo. Y así también la gente se da más prisa. Hombre, yo creo que también había mucha demanda de, por favor, retuitéalo porque así puedo cotillear todas las estanterías. estamos viendo qué jugones juegan a qué. Yo creo que a la gente le ha interesado el retweet. Esto es de la semana pasada, esta semana empieza y vamos con un nuevo AP Topic que dice... Hashtag la mejor portada. Y creo que no hace falta aclarar nada. Lo interesante es que si os cabe en el tweet, porque muchas veces ponéis comentarios y no cabe, lo interesante es que pongáis el @apjuegos para que Sergio lo pueda retuitear. Pero si no, ya nos encargamos nosotros de buscar el hashtag, no os preocupéis. Como siempre haremos nosotros las nuestras portadas favoritas de juegos, y espero que nos sorprendáis con alguna poco típica. Seguro que hay algún troll que pone cosas muy feas. Claro, porque como en todo, la belleza está en el interior. Retroanálisis. No solo vivimos de novedades, también hay juegos muy buenos que ya llevan unos años en las estanterías de las tiendas. Juegos muy buenos, entre comillas. Así que hoy vamos a hablar de uno de ellos, de un juegazo. Vamos a hablar de Galaxia, también conocido como Race for the Galaxy, o mejor dicho, originalmente conocido como Race for the Galaxy. Lo que pasa es que en España, en la edición española, se le cambió el nombre. Este juego fue lanzado por Rio Grande Games en 2007 y se trata de un juego de civilizaciones, podríamos decirlo, bastante abstracto en este concepto de civilizaciones, con motor de cartas de 2 a 4 jugadores con una duración de 30 minutos. El juego tiene una versión en castellano, como he dicho, bastante polémica, ahora diremos por qué, que fue lanzada por Gabinete Lúdico en 2012. Race for the Galaxy o Galaxia está en el puesto 22 de la Board Game Geek. Su autor es Thomas Lehmann, que tiene otros juegos diseñados como Phoenicia o Starship Merchants. Son juegos no muy conocidos y tampoco muy exitosos. Su gran éxito es este Race for the Galaxy. Vamos a empezar, como siempre, con los componentes. Tenemos aquí la edición española, aunque tuvimos también la versión americana, la de Rio Grande Games, que tiene muchas diferencias, ahora las vamos a decir. El juego se puede conseguir por 30 euros. Bueno, es un juego de cartas, tiene muchas cartas, tiene algún token, tiene hojas de referencia y poco más. O sea, básicamente son cartas. 30 euros, yo no lo veo tampoco mal de precio. Está en el límite. Sí, puede ser. ¿Qué pasa? Que esta edición, como he dicho, tiene muchos cambios, vamos a decirlos. Bueno, el tamaño de la caja es parecida o incluso creo que es igual, pero ya la portada cambia mucho. Aquí uno ve de Race for the Galaxy, pone Galaxia, con letras así de neón, un poco de club de carretera. Pone Galaxia, la conquista, y abajo, bueno, en tonos rosados, rojizos, se ve pues, una especie de ciudad, una colonia en algún planeta. A mí personalmente me encanta esta portada. A mí no me encantísima, pero me parece que es bonita. Y fuera de bromas, y no es troleo, cambié un juego por otro, entre otras cosas, por la portada. También porque estaba en castellano y prefería tenerla en castellano para el grupo con el que iba a jugar, ¿no? Que no son muy de juegos en inglés. Pero la portada a mí me encanta. No lo voy a poner en el AP Topic de esta semana, pero bueno, me gusta un montón. Esta es una de las cosas que critico mucho la gente, pero es que la portada del juego antiguo no os creéis que es muy bonita. O sea, eso lo ves en la tienda y pasa de largo. Esto lo ves en la tienda y algo llama la atención. Claro, es que la gente lo que pasa es que se mofaba de que esto era muy colorido, muy tal, muy cual. Pero vamos a ver qué pasa, ¿que el color es malo? ¿Qué pasa, que os gusta ser infelices? Muy bien. Dentro está el manual de instrucciones. La verdad es que no me lo he mirado porque, como digo, teníamos antes la versión en inglés y me lo aprendí en su día, así que no sé hasta qué punto está bien o no. Supongo que sí, no tiene mucho misterio. Y luego aquí viene uno de los primeros problemas. Las hojas de ayuda, bueno, que es buen material, así, cartulina, brillante, pero el corte que le han hecho es un fail. Galaxia cortado a la mitad. Sí, pone resumen de las cartas, aquí te viene el resumen. Arriba pone Galaxia, el título del juego, pero... Está cortado a mitad, no se llega ni a leer bien. ¿Pero esto quién lo ha cortado? Un ciego o alguien sin sentido de la estética, porque vamos, eso hace daño a los ojos, quema. Debajo están todas las cartas, que bueno, como digo, hay bastantes. Y aquí, bueno, viene otra polémica. Decidieron cambiar un poco el diseño. El dibujo, en lugar de ocupar 3/4 partes de la carta, ocupa toda la carta. Eso a mí me gusta personalmente, pero luego tiene un fallo y es que están un poco como descoloridas, como si le hubieran bajado un poco el color a la sí, carta. Lo han como desaturado mucho. Sí, eso es, desaturado. No entiendo por qué, si fue un fallo de imprenta, si lo hicieron adrede para que se vean mejor las letras. No lo sé, me gustaría saber si en la expansión que acaban de sacar de este juego también en castellano, Gabinete Lúdico, sigue siendo como desaturado o está ya a todo color, no lo sé. Entonces este es otro de los problemas que ha criticado mucho la gente, esta desaturación que tienen las cartas. A mí tampoco me parece un fallo tan grave, se juega muy bien y aparte de eso me gusta más cómo están los numeritos de la izquierda. Bueno, si podéis mirar una comparación de una edición y otra y decidir vosotros mismos. Luego, por supuesto, otra ventaja es eso, que está en español, el juego tiene bastante texto, aunque Es un texto que si juegas mucho te puede llegar a dar igual porque sobre todo explica los símbolos. Es el típico juego que tiene un montón de símbolos y que a mí me pone muy nervioso consultar el manual una y otra vez. Aquí está escrito en la carta lo que se agradece. Ahora voy a explicar el juego. Como he dicho, es un juego de civilizaciones en el cual bueno, tienes que desarrollar tu civilización galáctica de forma, como dije, un poco abstracta porque tampoco tienes esa sensación. Básicamente vas bajando cartas que te van dando bonus y al llegar a un momento pues se acaba la partida. ¿Qué tenemos que conseguir? Más puntos de victoria que el resto. ¿Cuándo termina la partida? En el momento en el que alguien baje más de 12 cartas abajo de la mesa o que se acaben los puntos de victoria, porque al principio de la partida por cada jugador se ponen 12 puntos de victoria en la mesa. Entonces cada jugador tenemos una mano de cartas inicial, se roban 6, de esas quitamos 2, nos quedamos con 4 y cada jugador también recibe 7 cartas de fase o de acciones, podemos decirlo. Cada turno es muy sencillo, cada uno de los jugadores elige una de esas cartas de fase o de acción, la pone boca abajo, se destapan a la vez y hacemos las acciones. Si jugamos 2 jugadores, en vez de una se ponen 2, lo que agiliza la partida y le da cierta estrategia extra, por lo que adelanto ya que es un juego muy bueno también para jugar a 2 jugadores. ¿Qué hacen esas cartas? Bueno, podemos usar Explorar, que nos da cartas adicionales. Podemos Desarrollar, que nos deja bajar una carta de desarrollo. Esa carta luego nos va a dar algún tipo de bonus. Podemos Colonizar, lo que nos hace bajar un planeta, que también nos va a dar bonus. O podemos también producir recursos en él. Podemos Comerciar, que es la forma de ganar puntos de victoria gracias a las cartas que ya hemos bajado, o también ganar cartas extra. Podemos consumir los recursos de los planetas, lo que nos va a dar también puntos de victoria, cartas extra, bueno, todo tipo de bonus, o podemos producir en esos planetas recursos. Esto suena todo muy temático y muy de civilizaciones, pero bueno, a la hora de la verdad bajas cartas con diferentes simbolitos, o bueno, cuando produces en un planeta, cuando le pones recursos, pones una carta encima del planeta boca abajo como que ha producido. Es bastante abstracto todo en cuanto a temática. Entonces eso, destapamos y hacemos nuestras acciones, pero también hacemos las de los otros jugadores, lo que es la parte más interesante del juego, ¿no? Esa especie de guerra fría que tenemos de voy a bajar esto porque creo que él va a bajar eso y me voy a beneficiar de él y al final juega otra cosa que no esperabas. O incluso puedes putear porque si usas la carta de consumir, los demás están obligados a consumir lo que producen todos sus planetas. Igual no era el momento en el que querían consumir porque estaban esperando para hacer un combo interesante. Si alguien saca a robar carta, tú también robas. Si alguien saca a desarrollar, tú también puedes bajar un desarrollo a la mesa. ¿Qué pasa? Que el que ha jugado la carta tiene un bonus especial. Por ejemplo, si al jugar explorar puede quedarse con cartas extra en la mano o puede también robar cartas extra. Al jugar desarrollo, tu bonus es que te cuesta una carta menos jugar ese desarrollo. Pues eso, hay ciertos bonus. Para jugar desarrollos o jugar planetas en la mesa, es tan fácil como descartarse, ver el numerito que cuesta y nos descartamos. Hay también planetas especiales que solo se pueden colonizar de forma militar, para lo que necesitamos poder militar. Ese poder militar se consigue bajando antes desarrollos o planetas que nos den poder militar. Y luego también hay cartas muy interesantes, desarrollos muy interesantes, que son los más caros, los que valen 6, que dan algún tipo de bonus bastante bestia y es a lo que normalmente vamos. Una vez que robamos uno de estos, pues intentamos un poquito, viendo nuestras cartas, ir a por estos. Nos puede dar bonus si tenemos planetas de un tipo, o nos pueden dar bonus si tenemos colonizados bastantes planetas militares. Bueno, todo tipo de bonus que te puedas imaginar en un juego de cartas. Y nada, esto es un poco un resumen de cómo se juega este juego. Es bastante sencillo, al principio igual te puedes liar un poco porque tiene un montón de iconos, como digo, está explicado en las cartas, vas pillándolo poco a poco, pero nada, es cuestión de echarle 2 partidillas y ya va solo. De hecho, no creo que juegues solo una partida o solo 2 porque engancha un montón y quieres más y más, por lo menos a mí es lo que me pasa. Dicho esto, vamos a daros nuestra opinión sobre el juego. Bueno, yo ya he dado más o menos la mía, así que le toca a Nancy. Yo pienso un poco diferente. A ver, no es que el juego esté mal, porque el juego en sí es divertido y es dinámico, pero a lo mejor es que sea tan abstracto a mí no me termina de convencer. Es gracioso, es rápido, te crea cierta tensión cuando estás jugando, que no ansiedad, con lo cual a mí me ha entrado mejor, pero tampoco es un juego que me quite el sueño jugarlo. Así que mi veredicto es diferente. También puede ser porque no se te da muy bien. No, porque te apalicé la última partida. La última, sí, pero porque me dejé, ¿no?, para hacer esta reseña. Sí, claro, me dejé para hacer esta reseña, no te jode. Porque estabas diciendo, no, jugar a eso otra vez, no, por favor, que sí, que hay que reseñarlo en el podcast, no, por favor, otra vez, no. Entonces tuve como que disimular, hacer que jugaba mal, ya sabes. No, te apalicé y lo sabes. Bueno, sí es verdad que me ganaste porque fuiste a mundos militares, te salieron muchos y tuviste suerte, ya está. Como he dicho, ya he dado más o menos mi opinión, a mí es un juego que me gusta mucho. Es un juego que tenía un poco abandonado porque, no sé, con los últimos grupos no lo he jugado. Y lo saqué el otro día y no me acordaba que era tan bueno, ¿no? Es de esos juegos que tienes ahí en la estantería, muertos de risa, y lo sacas un día y dices, joder, ¿por qué no jugaré más a esto y por qué perder el tiempo jugando a algunas mierdas que juego, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿le vas a poner en la estantería de Greatest Hits? Es que la caja es un poco incómoda para poner ahí. Si no, sí que venía los Greatest Hits. Aquí Galaxia y con las letras de Puticluto bonito. Es un juegaco, sobre todo si os gustan los juegos de cartas, de combitos, de gestionar mano de cartas, pim pam, para atrás, para adelante. Os va a molar un montón. No todo va a ser bueno, también tiene sus puntos negativos. Para ti, Nancy, ¿cuáles son? Puntos negativos es que tienes que jugar algunas partidas hasta que coges el punto y cuando has dejado de jugar un tiempo tienes que volver a jugar unas cuantas partidas para volverle a coger el punto. ¿Por qué? Porque tienes muchas opciones que hacer, hay millonadas de cartas que tú tienes que asimilar y buscar el combo en tu cabeza. Hay muchos tipos de jugadas que poder hacer, con lo cual, bueno, eso es bueno porque no se quema, pero lo malo es que hasta que no juegas unas cuantas, digamos que no te acuerdas o no sabes qué estrategia seguir. Es como que te pierdes un poco. Sí, pero también esas partidas que juegas, un poco de aprendizaje, te lo pasas bien. Tampoco es el típico juego que sea cruel con el jugador de uff, no sé jugar, no sé qué hacer, mira qué mal me está saliendo todo. Es verdad que igual es un poquito duro lo que puede ser un juego de cartas de este estilo, de no saber muy bien a qué ir, qué planetas coger, qué tal, pero siempre al final te sale algo. Es cierto que si juegas contra un jugador experimentado te va a palizar, es ese tipo de juegos. Puede ser negativo, sí, que cuesta un poquito ir pillándole el truco o ir, más que pillándole el truco, haciendo cosas interesantes. Yo no lo veía algo como tan negativo porque, no sé, ya estamos cansados de juegos que es llegar y hacer cuatro cosas e incluso ganar sin querer. Hay que currárselo. Nada, de currar nada. Aparte de eso negativo que le veo, bueno, los fallos que he dicho de la edición es en español, pero aún así la recomiendo frente a la americana. Yo creo que hay que apoyar el producto español. Además, ahora ha salido la expansión también en español. Se lo están currando. Por cierto, sale en blister también. Hablando que parece que está bastante de moda el tema. ¿A cuánto? Creo que está a 20 eurillos. Bueno, 20 eurillos está en el límite. Sí, está en el límite, como esto. Vienen cartas y creo que viene algún troquel o algún tablerito. Bueno. Odio estos juegos que dices, no es caro, no es barato. Sí, pues este está, la expansión está en no es caro, no es barato, sobre todo porque el juego básico que trae muchas más cartas y muchas más cosas vale 30. O sea que es, un poquito cara es. En comparación con el juego básico, que el juego básico puede considerarse barato. Bueno, barato. Dejémoslo en que no duele comprarlo. Aparte de esas cosas negativas que hemos dicho, poca cosa más, porque como he dicho, tiene la mayoría de iconos autoexplicados en la carta y eso a mí me encanta. De hecho, yo creo que este juego me malacostumbró a ello y por eso me quejo de otros juegos que traen iconos y hay que mirar las instrucciones. Aparte de esto, ¿a quién se lo recomendamos? A todos los que os gusten los juegos con motor de cartas, de manosear mucha carta, de tener que tomar decisiones de deshacerte de cartas para conseguir bajar otras cartas. Hay veces que dices, joder, me interesan estas, no sé cuál deshacerme. O gente eso que le guste ver el combo, ¿no? Ver hacia dónde ir para ganar la partida. Que les guste también quemar bastante o jugar bastante un juego, porque este juego, cuanto más lo juegas, más te sabes las cartas que pueden salir, más te sabes los combos que pueden interesarte. Es un juego que te deja mucho hurgar en el mazo de robar. Puedes robar un montón de cartas, luego al final te quedas con una de ellas, pero hurgas mucho y puedes sacar esa que tanto buscas. A jugadores que les gusten las cartas y, en general, a jugones. Pues yo se lo voy a recomendar en general a todos los jugones también, que le gusten un poco los juegos un pelín más complicados, que vaya un paso más allá. A mí no me terminaba de convencer este juego, ya me acuerdo, porque es un juego de cartas pero no es un deck building. Y a mí es que los deck building me gustan mucho. Y esto, pues como tampoco puedes decidir mucho qué robar porque lo robas a ciegas, pues tampoco sabes muy bien. Lo que pasa que es verdad que si buscas una carta al final la encuentras, eso sí que es verdad. En definitiva, que lo recomiendo a jugones que le gusten los juegos de cartas un poco más duros. A pesar de que estamos a punto de terminar la temporada, vamos a estrenar una sección, porque es algo que nos encanta, ¿no? Cada X podcast siempre estrenamos algo, llegará un día que no estrenemos más secciones porque no existirán. Y es una sección que la veo muy necesaria. O sea, no he visto otros podcasts, otros medios que la hagan. La harán pronto. Sí, supongo que algunos se inspiren en esta sección y la hagan también. Y le he puesto un nombre, bueno, un poco especial, parece al Manías Lúdicas. Lo he llamado Hoguera o Solera. Ya lo habréis oído en la cabecera, pero lo repito otra vez. Explícamelo porque yo todavía no lo sé. Ah, es verdad, Nancy no le he explicado de qué trata. Pues a ver, lo interesante de esta sección es revisar juegos que ya hemos analizado. Porque siempre, cuando analizamos un juego, bueno, normalmente son juegos que nos suelen gustar o juegos que jugamos bastante. A veces analizamos algún juego que no nos gusta, pero por lo general analizamos juegos que nos molan. Pero claro, luego hay un factor del que no se habla, que es el paso del tiempo. Casi siempre analizamos novedades y, bueno, al principio hay mucho hype, se juega mucho, pero con el paso del tiempo aparecen otras novedades o se rejuegan a juegos más antiguos y algunas desaparecen en el limbo de los juegos y no se vuelven a jugar. Entonces, esta sección trata de revisar juegos que hemos analizado en podcasts antiguos y deciros cómo han evolucionado esos juegos, si seguimos jugándolos, si los hemos vendido, si están calzando la pata de una mesa. ¿Y vas a poner juegos que hayamos analizado o juegos que hayamos jugado en el pasado y ya está? No, que hemos analizado por podcast. Entonces, en cada sección vamos a revisar los juegos de podcast anteriores. En esta primera edición de Hoguera o Solera, vamos a hablar de los juegos que hemos comentado en los podcasts 1, 2 y 3 de AP. Muy bien. Empezamos con el juego que fue el protagonista del primer podcast. Lo pusimos ahí por algo. Es un juego que nos gustaba mucho, que jugamos un montón. Y es el City of Horror. Es un juego que, como digo, es una pasada. Uno de esos juegos que no está en el top de la BGG, que no se juega mucho, que bueno, la gente no, por lo general, no conoce mucho de él. Y a mí es un juego que me encanta, a ti también, te mola un montón. Lo llevamos en el corazón. ¿Qué ha pasado con este juego? Es un juego que nos gustaba mucho jugar y jugamos sobre todo en un grupo que teníamos y desapareció. Y claro, en otro de nuestros grupos, en el que jugamos habitualmente, no entró tan bien. Sobre todo porque había algunos que les gusta el buen rollito y no les gusta un juego en el cual haya tan mal rollo, kingmaking y demás. Entonces, es un juego que ha quedado un poco en el olvido. De hecho, no jugamos desde hace... Yo creo que desde que hicimos ese podcast jugaríamos alguna más después y llevamos pues casi eso, un año sin jugarlo. ¿Qué pasa? Que sigue siendo un juego igual de bueno y todo el día estamos dando vueltas que a ver cuándo quedamos cinco así, que es algo que últimamente también cuesta bastante, para echarle una partida a eso, a bastantes jugadores y volver a recordar lo bueno que es. Por lo tanto, el veredicto de este juego es Solera. Porque aunque no lo juguemos, nos sigue encantando. Vamos con el segundo podcast, donde hablamos de Náufragos, un juego que nos tenía muy hipeados, nos gustó mucho. Y bueno, a partir de ese podcast jugamos alguna partidilla más, pero a pesar de que la experiencia está bien, es un juego que no ha entrado tampoco mucho en nuestro grupo de juegos actual, sobre todo por la duración, porque se iba a un montón de horas. Sí, y tratándose de un juego cooperativo competitivo, hay juegos más divertidos como experiencia de juego. Entonces, este juego, digamos que ha caído un poco en el olvido. Sí, no lo hemos vuelto a jugar. Da mucha pereza sacarlo, a pesar de que siempre está ahí latente, como algún día hay que jugarlo, algún día hay que jugarlo, pero nunca llega ese día. El tema está bien, la mecánica era muy original, pero... No lo hemos vuelto a jugar. Y tampoco estamos haciendo mucho por jugarlo, así que lo sentimos, pero... ¡Hoguera! En el podcast 3, si lo recordáis, hicimos un especial de Terrynaut, en el cual ya hablamos de algunos juegos que no nos molaban, así que eso ni los comentamos porque no los jugábamos ni en su día. Pero hablamos de que nos gustaban mucho tres juegos de Terrynaut. Uno de ellos es el Descent, segunda edición, que yo creo que no hay mucho que decir porque en los últimos podcasts hemos comentado más de una vez que estamos con una campaña y sobre todo a Nancy le encanta este juego. ¡Sí! ¡Solerita! ¡Qué asco! Luego hablamos también del Rune Wars, que es un juego que cuesta más sacarlo, eso es cierto. Son partidas largas, tienes que jugarlo sobre todo con gente que ya sepa jugar, porque como te toque explicarlo, se te va ahí 40 minutos, una horita. Pero bueno, aunque haya que explicarlo, merece la pena porque la experiencia de juego es brutal. Es cierto que no lo hemos jugado muchísimo desde el podcast. Yo creo que unas 3 o 4 veces, tú menos. Sí, yo 1 o 2 veces o así. Para un juego tan largo, jugarlo eso, unas 3 o 4 veces en total a lo largo de un año no está nada mal. Además es un juegazo en caja grande, que es la que mola de verdad. Y va a formar parte de la colección siempre, así que Solera. Y por último hablamos también del Runeage, un juego que nos molaba bastante. Es el deck building de Terrynaut, un deck building que tiene varios modos de juego. Tiene un modo cooperativo, otro competitivo, otro por puntos de victoria, bueno, que tenía un montón de chorradas. Elegías también tu raza, es un micro Rune Wars deck building. En su día estábamos bastante hipeados, de hecho estaba en el top de deck buildings. Yo creo que llegó a estar en mi top 1 junto a Ascension, ahí peleándose uno con otro. Y por algún misterio no lo hemos vuelto a jugar. Puede ser también porque compramos una de las expansiones de Ascension y también se pasó un poquito la moda que teníamos de deck building. De hecho, el otro día lo vi en el armario y dije, ostras, si este juego existe. Por lo tanto, aunque nos mole, aunque sea un juego que está guay, se nos ha olvidado totalmente, así que... ¡Hoguera! ¿Pero qué coño? ¿Qué está pasando? Busco a Uwe Rosenberg. Pero es que no lo entiendo, o sea, ¿qué hace aquí un robot? Busco a Stefan Feld. ¿Qué le pasa a este tío con los autores de Eurogames? ¿Conocéis a Uwe Rosenberg? Es muy importante. Tengo que cumplir una misión. ¿Conocéis a Martin Wallace? ¿Es esto Trifrog Games? No, no, esto es AP, análisis parálisis. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Mi misión es secreta. No puedo informar a humanos. ¿Estás seguro? Porque mira lo que tengo aquí, un poco de aceite de coche. Propuesta aceptada. Actualizando misión. Os lo contaré todo. Soy el primero de la serie Eurogamator. Vengo del año 2030, donde seré creado por Hamsing Luk. En el año 2030, debido a la sobreproducción de Eurogames con mecánicas recicladas creadas por autores prolíficos, los Eurogamers perderán el interés en este tipo de juegos y se pasarán a los temáticos. La industria de los Eurogames terminará. En el año 2030 seré creado por Hamsing Luk. Mi misión es viajar al pasado para eliminar a estos autores prolíficos que destruyen la industria sacando el mismo refrito una y otra vez. Tengo que salvar la industria. Ah, ya veo. Pues espera, mira, que te voy a apuntar aquí la dirección de V. Rosenberg. Muchas gracias. Misión actualizada. Objetivo fijado. Que la suerte os acompañe. Dios, lo que nos faltaba era un robot asesino que viene del futuro. Por cierto, ¿qué dirección le has dado? La de Amadeo. Análisis. ¿Te has preguntado quién serías si las cosas hubieran sido distintas? ¿Cómo llevarías tu vida si todo dependiera de ti? ¿Serías un mago o viajarías por todo el mundo? ¿O tal vez estarías tentado de entrar en el mundo de los grandes negocios para llegar a tener un sueldo millonario? CV, la carrera de la vida. Vida, vida, vida. Vamos con el análisis de la semana, el segundo análisis, pero este, el de la semana. Y vamos a hablar de un juego que acaba de editarse ahora mismo, hace escasos días. El juego lo ha editado originalmente Granna, en 2013. Y se trata de un juego de desarrollar tu vida con motor de dados y cartas, de 2 a 4 jugadores, con una duración de 60 minutos. La edición en castellano viene a cargo de Devir. Y actualmente CV, la carrera de la vida, está en el puesto 995 de la Board Game Geek. Esto siempre lo decimos como algo orientativo, porque estar más arriba o más abajo tampoco es algo tan importante. Yo personalmente tengo un montón de juegos que me encantan, como el City of Horror que hemos nombrado antes, que está el 700 y pico. O sea que esto también es un poco orientativo. Hombre, hay gente que solamente mira el top y solamente quiere tener en la biblioteca los juegos del top. Bueno, sí, también hay gente que se compra ropa cara de marca, porque es cara y de marca. Empezamos con los componentes. Toma la caja. Empezamos hablando por el precio. Son 27 euros por todo lo que trae el juego. ¿Qué te parece? A mí me parece que está bien. Sí, hombre, es un juego que está guay. No es un filler. Dura sobre una hora la partida. Entonces tiene un precio bastante guay. Hay fillers que traen menos material y cuestan lo mismo o más. Eso sí, la cantidad de aire que trae es brutal, porque el tamaño de la caja es estándar, bueno, un poquito más ancha, ¿no? Sí, es como una versión reducida de Galáctica. Sí, y un poco más gorda, es una cosa rara. Abrimos. La caja es muy, muy bonita. Sí, con ilustraciones del juego, las han aprovechado para la caja y llama un montón la atención, eso sí. Instrucciones muy básicas, que se leen muy rápidos. Sí, comprar y jugar. Viene un tablerito bastante interesante. Cuidadito, porque el tablero se despliega en dos. No intentéis forzarlo, por favor. Hombre, al ser en dos es más sencillo no forzarlo, ¿no? Es más fácil abrirlo. Odio a la gente que fuerza los tableros. Ya no lo sé sabemos. Qué os ha hecho. Aunque este tablero hay que decir que es un poco anecdótico, porque es para posar encima las cartas y tampoco tiene mucho misterio. Hombre, para la preparación del juego está bien. Mola más que un tablero. Otra cosa es que sea necesario. Luego tenemos el mazo de cartas, que son de diferentes tipos. Todas las ilustraciones diferentes, importante. Unos daditos muy curiosos, porque tienen iconos muy extraños. Que tienen que ver con la vida. 7 dados. Unos tokens que tienen que ver con los símbolos que aparecen en los dados. Y un kawaii cuadernito con un kawaii lápiz. De IKEA, totalmente. Mismo tamaño, misma textura, mismo color. Solo que pone grana. En vez de IKEA. Viene un inserto bastante guay para que guardes todo, pero subí una foto a Twitter en la que se podía ver cómo el juego ocupaba la décima parte de la caja como muchísimo. O sea, que veáis que el aire es una brutalidad. Que está muy bien que las editoriales defiendan que, bueno, que a veces hay que hacer cajas grandes porque si no, los usuarios, que no somos nosotros los que sabemos de juegos, sino los usuarios que van a la tienda a ver qué pillan, pues se dejan llevar bastante por el tamaño de las cajas. Cuanto más grandes, mejor. Bien por ellos, entiendo que tengan que vender, pero luego estamos los usuarios que estamos más metidos en el mundillo, que somos un montón, no es que seamos pocos precisamente, y vamos cada vez más apurados de espacio porque compramos muchos juegos a estas editoriales. Entonces, por favor, editoriales, está bien que queráis que el juego aparente en las estanterías, pero no fastidiéis nuestras estanterías, porque nos vamos quedando sin espacio. Yo quiero lanzar un mensaje a todas las editoriales que nos escuchan, y es... Si vosotros queréis vender una mega caja porque eso vende más, luego la expectativa es muy alta y al abrir la caja luego es como un mega fail. Entonces, está bien, ¿qué queréis? ¿El primer impacto de venderlo o después las mega críticas? Bueno, supongo que queréis vender. Claro, el impacto de que vayan, lo compren y luego digan, pero ¿solo trae esto? También estamos los usuarios que jugamos mucho y compramos mucho y somos los que más compramos, de hecho, y eso, que siento un poco mal. Pero oye, se entiende y ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que, claro, igual el siguiente juego de este estilo no me lo compro porque no quiero que ocupe estantería otro juego más de este estilo. En cambio, si fuera en caja pequeña, sí lo compraría. Ahora vamos a hablar de cómo se juega el juego, empezando por el tema. El juego nos propone vivir una vida, no la nuestra, sino otra vida aparte, y es, yo creo, que lo mejor y lo más original del juego. Porque además está perfectamente ilustrado, es súper divertido, los dibujos que trae son muy cachondos, la mayoría con un humor bastante ácido. Creo que es la misma ilustradora que hizo el Dixit, bueno, alguno de los, no sé si el primero o alguna de las expansiones. Sí que tienen ese aire los dibujos. Lo dicho, lo mejor del juego es el tema que tiene, porque la mecánica es una mecánica que hemos visto ya en muchas ocasiones, pero la perfecta fusión de tema y mecánica es lo que más mola. Empezamos la partida recibiendo, como no, si es un juego sobre la vida, cartas de infancia. Estas cartas las tenemos en la mano y son pequeños bonus que podemos bajar que nos van a dar un iconito para comprar otras cartas. Aparte de esto, también recibimos un objetivo secreto, según el cual vamos a poder ganar bastantes puntos extras, así que va a haber que estar atentos a ese objetivo. Y también, dependiendo del número de jugadores, en el tablero se ponen ciertos objetivos públicos que solo se llevarán los jugadores que más cumplan los objetivos de cada una de esas cartas. Una vez repartidas los objetivos y las cartas de infancia, empezamos la partida. ¿Cómo es el juego mecánicamente? Bueno, en el tablero siempre hay 5 cartas. Las cartas se van robando de diferentes mazos. Según se acaba un mazo, se pasa al siguiente. Ya está el mazo de juventud, luego pasaríamos al mazo de edad adulta y por último al de vejez. Entonces vamos robando estos mazos, cuando se acaba se pone del siguiente. El sistema es el típico de cuando coges cartas, puedes llegar a coger 2 del tablero, se reponen para el siguiente jugador. ¿Cómo consigues estas cartas? Tirando 4 dados. Tiras los 4 dados que tienen diferentes simbolitos, que son el de salud, una cruz, el de conocimientos, una bombilla, el de relaciones, que sale una silueta de chico y chica, el de dinero, el símbolo del dólar, el de buena suerte, una sonrisa, y el de mala suerte, una cara triste. Entonces estos dados, al tirarlos, conseguiremos estos iconitos y gracias a ellos compraremos las cartas del centro. Para hacerlo es tan sencillo como que la carta tenga los iconos que hemos sacado en los dados y ya está. La mecánica de dados, la habréis visto en muchos juegos, es tirarlos y luego podemos volver a retirar cualquier número de dados 2 veces más. Lo que pasa es que luego, al ir comprando cartas, habrá algunas que nos den bonus, como conseguir más dados, hasta un total de 7, volver a retirar dados... Y bueno, más que ahora os iré comentando. Una vez compradas estas cartas, las pondremos en nuestra mesa. Entonces, hay cartas de diferente tipo. Están las cartas de objetivo en la vida, de salud, conocimiento, relaciones, trabajo, posesiones y las cartas de acción, que son las que van a la mano. Cada vez que compremos una de estas cartas, la pondremos en su columna, enfrente nuestro, y siempre se va a ver solo la última que compremos. Al comprarlas también podemos decidir dónde ponerlas, porque igual compramos una que nos interesa menos que otra que ya tenemos, pues la ponemos debajo de la otra y ya está. Menos las de trabajo, que son obligatorias, siempre ponerlas encima, porque un trabajo nuevo pues es el trabajo actual y siempre tiene que estar encima. Y las de posiciones, que son simplemente puntos de victoria. Entonces siempre va a estar activas solo las cartas de arriba de cada una de estas categorías. Hay que andar con ojo que compramos porque van a ir poniéndose unas encima de otras y van a irnos quitando ciertos bonus a la hora de jugar. Entonces preguntaréis, ¿y por qué vamos a querer seguir comprando? Bueno, pues para cumplir los objetivos, por ejemplo. Igual uno nos pide tener muchas cartas de relaciones, pues entonces tendremos que ir acumulando cartas de relaciones. ¿Qué tipos de bonus dan estas cartas? Aparte de tener más dados y retirar más veces los dados. Pues lo que más nos dan son iconitos de los dados. Entonces, por ejemplo, la carta de hijo nos da iconos de felicidad, ¿no? La felicidad de tener un hijo. Entonces, en cada turno tenemos iconos extra de felicidad aparte de los del dado. Los usaremos también para comprar cartas. Pero, por ejemplo, también un hijo lo que te hace es quitarte un icono de dinero, porque sale caro el crío. Entonces, cada turno estaremos obligados a gastar un icono de dinero en esa carta o un dado en la cara de dinero en esa carta. Si no lo conseguimos, esa carta se pirará. Otra cosa graciosa que tiene el juego son los iconos de los dados de mala suerte. Si al hacer las tiradas sacamos un icono de mala suerte, ese dado se quedará bloqueado y no podemos usarlo más en nuestro turno. Si en nuestro turno sacamos 3 tiradas de mala suerte, que dices, es muy difícil, no, pues pasa. Inmediatamente perderemos una de las cartas que tengamos bajadas en nuestra mesa. Podemos perder una posesión, podemos perder el trabajo. Bueno, como digo, tiene bastante tema el juego. Viene una racha de mala suerte y perdemos algo importante. Pero las cartas modifican un montón según avanzan la edad, según vamos madurando en la vida. Vamos consiguiendo cartas más potentes, que también cuesta más conseguirlas. Y esas cartas dan normalmente más iconitos o dan más puntos de victoria. Incluso hay cartas que te permiten, por poner un ejemplo, usar los dados con cara de mala suerte para algún beneficio. También hay cartas que nos dan un comodín, cualquier cara del dado. Entonces eso, según va avanzando la partida, vamos evolucionando en la vida, ganando mejores cartas, ganando más iconos que nos hacen a la vez comprar cartas mejores. Y todo ello teniendo en cuenta que tenemos que cumplir nuestro objetivo en la vida, que es el objetivo que nos han dado al principio de la partida, y también los objetivos que están en el tablero. Al final de la partida, quien más puntos de victoria tenga, contando las cartas que tiene bajadas y los puntos que dan los objetivos, ganará la partida. Y hablamos de lo que nos ha parecido el juego. Empieza tú, Nancy. Es un juego bastante dinámico, bastante rápido. Es verdad que tardas una hora en jugar, pero la verdad que la sensación no te da como si fuera una hora. Parece como que estás jugando un juego de media horita o algo así. El juego es muy visual, es muy vistoso. Este es el típico juego que cuando te lo explican es muy confuso y la primera partida, luego empiezas el primer turno y ya lo entiendes todo. Lo que más me ha gustado, pues el tema, que es muy divertido, y las ilustraciones, que son increíbles. A mí el juego también me ha gustado bastante. Es verdad que al empezar la primera partida, en los primeros turnos pensé, pero este juego es esto y ya, ¿no? Al sacar las cartas del primer montón, pues decía, oye, esto es muy sencillo, tirar dados para comprar cartas. Pero luego, según vas avanzando las eras, por decirlo de alguna forma, sí que vas notando esa evolución y encima tienen un sentido cómo se llaman las cartas, el dibujo, lo que hacen, todo eso está muy, muy, muy bien hecho. Y sí que me fue gustando más. Es un juego que, bueno, no deja de ser un juego de tirar dados y de gestionar un poco la tirada. Tiene bastante azar, algo controlable, porque, bueno, según avanza la partida consigues cartas eso, con más dados o para retirar dados o iconos. Hay veces que incluso sin hacer la tira de dados ya directamente puedes comprar alguna carta porque tienes cartas con iconos suficientes para comprarlas, pero siempre tienes que poner un poco a prueba tu suerte. El juego puede parecer ligero, pero cuidado, porque puede tener bastante AP. Tiras los dados, ves qué hacer y siempre intentas gestionar de la mejor forma posible todo lo que te dan tus cartas, lo que producen tus cartas, para pues, conseguir la carta que quieres. Te puedes pensar, no sé si volver a tirar este dado, si guardar o si comprar esta o esta, porque esta me sirve para mi objetivo, pero esta me viene mejor porque no tengo ninguna que me dé iconos de este tipo. Entonces, es verdad que nosotros hemos jugado todas las partidas a 2 jugadores, no hemos jugado a más, pero es cierto que yo creo que a 4, si la gente tiene un poco de AP, aunque parezca imposible en un juego de este tipo, sí que puede haber situaciones de AP y de turnos largos. Gente que quiere gestionar mucho su turno. Pero bueno, eso como en todos los juegos. Lo que pasa es que en este juego igual llama más la atención porque dices, oye, un juego de dados ligerito, no es tan ligerito porque hay que tomar bastantes decisiones e intentar buscar lo mejor. Pero las sensaciones que deja el juego son bastante buenas, sobre todo, como he dicho, en cuanto a tema y mecánica, ¿no? La fusión un poco de las dos cosas. Pero no todo es bueno, también tiene cosas que no nos han gustado. Por ejemplo, el azar, que es controlar hasta cierto punto. Mentira, no se puede controlar nada, porque si todo el rato sacas 3 caras, todo el rato tienes que ir quemando cartas, todo te sale mal, todo es una ruina, la vida no es maravillosa, es todo color gris y negro. Sobre todo en la partida última, que no te acordabas que si hacías conjuntos de cartas te daban puntos, entonces por eso no ganaste. Bueno, y luego, claro, está la cosa de que tú vas destapando cartas y no te interesan las cartas, y de repente pasa el turno, tú has comprado X cartas, se ha quemado la primera, porque a 2 jugadores siempre quemas la primera, y a tu compañero le salen las que te hace falta a ti, y las compra, por supuesto, las compra. Bueno, yo puntos negativos, sí, a ver, el azar puede ser uno de ellos, pero forma parte del juego, tampoco es un juego muy largo, y como digo, tienes cierto control del azar. A veces está guay jugar a un juego de este tipo, a mí no me importa. Pero más que eso, lo que le veo es que también, aunque parezca raro, es un juego que tiene nula interacción. Es que no hay absolutamente nada de interacción. Es un juego monojugador que jugamos en grupo. Bueno, como mucho es el turno de alguien y coge una carta del centro que igual a ti te interesaba. Ya está. Esa es la única interacción que hay. Tus cartas no afectan a los demás, no tienes ninguna forma de afectar a los demás, no. Llega el turno de alguien y el otro se puede ir a tomar algo por ahí, volver al rato, que da igual porque no va a pasar nada. Él llega, ve lo que hay en el tablero y dice, vale, me interesa esto y esto. Y ya está, le da igual lo que compren los demás. Igual como mucho puedes comprar una carta que igual le puede interesar al vecino para fastidiarle, pero no es que no tiene casi interacción. Es una de las cosas negativas que le veo al juego. Aparte de eso, la mecánica es una mecánica ya muy refrita, la clásica mecánica de tirar dados y retirar y con, bueno, y hacer acciones con los dados. Entonces tampoco está innovando en eso. Aparte de esto, también lo que hemos dicho de la caja, que tiene un aire bestial, es una caja que te ocupa un montón de estantería para las cuatro cosas que trae. Sí es cierto que trae bastantes cartas, todas con ilustraciones diferentes, pero creo que es un juego que si se juega mucho se puede quemar. O sea, es un juego para echar partidillas de vez en cuando, pero tampoco trae suficientes cartas para jugarlo mucho, porque al final vas a esperar a que salga X carta y va a dejar de sorprender un poco. Vamos con lo mejor y lo peor. Lo mejor, el dinamismo que tiene el juego, y lo peor, el azar. Para mí lo mejor es el tema, lo original de este, y lo peor, la nula interacción que tiene el juego. ¿A quién le recomendarías este CV? Yo lo recomendaría a todo tipo de jugadores, menos a los que se estresan mucho, mucho, mucho con el azar. Sería la única excepción, pero es válido para todos los jugadores, es divertido. Yo se lo recomiendo en principio a la gente que no tenga ningún juego con esta mecánica, me refiero a la mecánica de tirar dados y retirar, y sobre todo a la gente que se sienta atraída por la temática del juego. No es mi juego favorito, no está en mi top, no es de lo mejor que he jugado este año, pero sí que me río bastante jugando y me he entretenido en las partidas que he jugado, sobre todo por su temática. Así que si no os hacéis con él, por lo menos intentad echar una partidilla y ya nos contáis qué os parece. ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Otro sorteo toloco! Como todos estabais esperando, vamos a sortear el juego desaparecido, el juego que no se puede conseguir, el Marvel Dice Masters. Y lo vamos a hacer o por Twitter o por YouTube, como ya indicamos en las bases del concurso. Para ello vamos a hacer como siempre hacemos en este tipo de concursos. Vamos a tirar un dado para ver si lo hacemos por YouTube o lo hacemos por Twitter. Y luego, gracias a la gran página web random.org, pondremos el número de usuarios que haya en esa red social, daremos al botoncito y el número que salga será el afortunado. Así que vamos a empezar. Nancy saca dado, a ver. Hay que hacer par uno y impar otro. Por ejemplo, par YouTube, impar Twitter. ¿De cuánto sacas el dado? Vamos a hacerlo con un dado color gominola rosa de 12. Algún día tenemos que hacer un sorteo en directo, a ver si en el programa en directo hacemos uno y así veis cómo no tiene ni trampa ni cartón la cosa, que es así tal cual. Sí, vamos allá. 6. Par, así que YouTube. Ahora mismo en YouTube sois 476 suscriptores, pero hay muchos que tenéis el perfil oculto, así que entre ellos no vamos a poder sortearlo porque no aparecéis. Entonces, de los que aparecen son 330, que lo tenemos apuntado de antes. Por lo que el sorteo se va a hacer del número 1 al 330. El 1 es la primera persona que se registró, la 330 la última que se registró. Para el próximo concurso, recordad en vuestro perfil de Facebook compartir públicamente dónde estáis suscrito, porque es que si no, no podemos verlo y es una liada. Entonces, entre el 1 y el 330, le doy a generar número y sale el 92. Y el ganador es Aitor Resano. ¡Enhorabuena! Nos pondremos en contacto contigo y recuerda, cuando te llegue, fotito para el Twitter. Últimas partidas. Bueno, últimamente no estamos jugando mucho y es raro porque se acerca el verano y se supone que hay más tiempo libre y tal, pero nosotros al revés, hemos quedado menos y hemos jugado menos. De hecho, hemos tardado últimamente un poquito más en sacar los podcasts. Normalmente, como sabéis, es a la semana y a veces nos hemos retrasado un poquillo, pero por eso, porque se nos está haciendo un poco difícil, un poco cuesta arriba el final de temporada. Este es el penúltimo podcast, el próximo va a ser el último, pero tranquilos que durante el verano vamos a hacer algún especial, así que estaréis servidos. Pero lo dicho, empezamos la temporada muy pronto, o mejor dicho, terminamos muy tarde la primera temporada y casi que empalmamos con la segunda, con la que estamos ahora, por lo que hemos tenido poco descanso y ahora ya a final de temporada nos está costando un poquito más hacer los podcasts. No tenemos tantos momentos para hacerlo. Pero bueno, que llega el veranito y repondremos fuerzas. Dicho esto, vamos a hablar de las últimas partidas, que como digo, no hemos jugado mucho. Estos días me he ido a Gen X algún día a jugar. Me he echado un Blood Bowl Team Manager que hace un montón que no jugaba y ha sido como cuando pruebas un plato que te gusta mucho y hace mucho que no lo pruebas, ¿no? Y ya dices, ahora quiero comerlo más a menudo. Pues me ha pasado eso. No recordaba el juego tan divertido y es que es una pasada, es muy muy divertido. Tiene bastante azar, es verdad, pero mola, que es un juego que quiero empezar a jugar más. Me pedí a los Elfos Oscuros porque jugamos con expansión, nunca los había probado, y me gustó mucho eso que tiene de que cuando les placas, cuando giras la carta, hacen algún efecto, no se quedan ya ahí atontados, sino que nada más girar hace un efecto, añaden calaveras o consiguen el balón, bueno, hacen ese tipo de cosas que le da cierta originalidad y me estoy pensando un poquillo lo de la expansión. También jugué un Stadium Emerald, que bueno, es un juego que estamos jugando mucho este año. Esto digo, jugué porque en Ancia estos no he jugado, así que no puedo opinar, no estuvo estos días. Y estuvo guay la partida, pero bueno, uno de los jugadores la lió un poco, cargándose a otro jugador, haciendo que se volviera loco, porque pensaba que él estaba solo en su bando, y resulta que en su bando estábamos tres, y al jugador que se cargó es el que iba solo, que es el que al final ganó la partida, o sea que fue un final muy loco y nos reímos un montón. También he probado el Tigris y Éufrates, que nunca lo había jugado, y como dije en Twitter, es un juego que a pesar de ser tan abstracto me ha gustado y eso me ha sorprendido porque yo no soy muy de juegos abstractos, pero se me hizo entretenida la partida. Es un poco quemacerebros, tienes que dar muchas vueltas a todo, era la primera partida, hay alguna cosa que supongo que no me enterará muy bien, pero bueno, en general pillé el concepto y me gustó y aparte que estuve cerca de ganar, lo que es importante, no sé si por azar o porque lo hice bien, pero me gustó y no me importaría volver a jugar, a pesar de ser, como digo, abstracto y no ser muy fan de los abstractos. Comprármelo no creo, pero jugarlo alguna vez seguro. Jugamos también un Príncipes de Florencia, que nunca lo había jugado. Como veis, mucho euro es lo que hay, es lo que juega la gente, entonces no queda otra. Me pareció que estaba bien, pero los entreturnos se me hicieron un poco pesados, largos, sobre todo los últimos turnos. Lo del puzzle en tu mapa anecdótico, porque podías poner cualquier edificio, no había problemas. No sé, igual los que juegan mucho y ya hacen ahí su super puzzle tienen problemas, pero sobraba espacio por todos los lados. Al que ganó le sobró muchísimo y nos ganó de goleada. Y bueno, gracioso el juego, sin más. No me lo compraría, es un euro más, tampoco le veo nada muy original. Está entretenido y no me importaría volverlo a jugar. Y luego hemos jugado también bastante al Concept, que es como el juego sensación que tenemos últimamente, ¿no? Hemos jugado un montón de partidas y la verdad que es un juego muy, muy divertido. Es como el nuevo furor de Party que gusta a todo el mundo. Es facilito de comprender, bueno, la explicación es un poco complicada, pero luego es el típico juego, pues, que enseguida lo coges y se quiere unir todo el mundo le llama la atención, el tablero es muy, muy, muy llamativo, tiene unos componentes un poco peculiares, ya visteis la videoreseña de Sergio, que estaba un poco loca, ¿no? Trae un cuenco multiusos y es un juego que ha triunfado muchísimo en el grupo. Sí, Nancy dice lo de que al principio es un poco difícil en la explicación, sobre todo porque las instrucciones son bastante malas, dejan muchos huecos y hay muchas cosas que no sabes. Nosotros lo que hemos hecho es cambiarlas, yo soy anticambiar las reglas del juego, pero es que de verdad que es un juego que no invita a hacerlo, sino que te obliga a hacerlo. Primero lo del tiempo, hay que poner tiempo, es obligatorio, porque es que si no, no tiene sentido, además es un juego competitivo, no puede no haber tiempo. Un tiempo prudencial, ¿qué es eso? Es que no lo entiendo de verdad. No, pues nosotros ponemos un minuto y medio o dos, depende de los pesos que estemos. Y luego a la hora de puntuar también hemos hecho un método ahí curioso. El que acierta siempre se lleva dos bombillas y el narrador, el que intenta explicar la palabra o la frase, dependiendo de cuál elija. Él elige la fácil, se lleva una bombilla si se la aciertan, la media se llevaría dos y la difícil se lleva tres. Todo esto usando las bombillas individuales. Entonces, si le echas huevos, dices, mira, voy a ir a una palabra difícil que voy muy mal, me cojo este refrán y voy a intentar que la gente lo adivine. Y entonces lo dices, voy a intentar hacer una de tres. Y si te adivinan, el que adivina se lleva 2 y tú te llevarías 3. Entonces, de esta forma, se hace más interesante. También lo jugamos, si somos pocos, de uno en uno en vez de por parejas. Entonces, bueno, con estos mini cambios el juego gana y es un juego ya de por sí muy divertido. Yo creo que así lo es aún más. Y esto es un poco a lo que hemos jugado. No hemos jugado mucho más. Estas semanas que vienen sí que se prevé que vamos a jugar bastante más. Vamos a hacer alguna quedada aquí. Está lo de la noche más larga de juegos, que espero que juguemos con vosotros. Y así luego podemos hablar también un poquito de vosotros. Y bueno, algún eventillo más que hay por aquí reciente que esperamos viciar bastante. El rincón del apefóbico. Muchos comentarios de esta semana iban para echar un poco de leña al fuego a lo de que voy a jugar Forever Alone, eso me lo salto. Luego también Raúl Castro y JJ nos han comentado que sí que hay alguna tienda que abre por la noche para jugar, porque si os acordáis la semana pasada dijimos que estaría guay que eso lo hicieran, además de la noche más larga de juegos, pues más días del año. Y nos han dicho que sí, que la tienda Jugar por Jugar de Barcelona organiza algunas noches de juego, que eso, que se quedan hasta las tantas. También Ardacho nos ha dicho que en Homolúdicos Castellón un par de jueves al mes se organizan partidas por la noche. Espero que lo empiece a hacer también alguna tienda de Madrid o que en los comentarios de hoy me digáis, sí, tal tienda de Madrid también lo hace, porque estaría muy guay. MT comenta que no le ha quedado muy claro cuáles son los juegos que pones en el hilo de venta, que si haces descuentos por pack y luego pone PMMI TQM, o sea, TKM. Eso no sé si es, mándame un privado, te quiero mucho. Yo también TKM, pero no seas troll porque no vendo nada. Play for Leaf nos comenta que finalmente se ha comprado el Avalon por Amazon, que ya lo tendrá pronto en casa. Ya nos dirás tus impresiones, si te mola más que el otro o no. Y que tiene todo lo publicado de el Descent hasta la fecha y que le ha sorprendido mucho saber que existía una versión cooperativa 1 a 4 jugadores. Pues mira, te voy a dar más datos. El día 4 de julio nosotros vamos a ir a Evolution a probar el juego cooperativo Almas Olvidadas, que van a organizar una partida. Vamos a ser 4 personas y lo vamos a catar y ya lo comentaremos en el podcast, supongo que ya la temporada que viene, o bueno, en el directo que queremos hacer. Y además nos dan chorraditas, dados, unos tapetes, bueno, alguna chorradita que también enseñaremos. Ya contaremos qué nos ha parecido. Y también supongo que, bueno, en la tienda habitual donde vayas o en alguna tienda de tu ciudad, organicen en breve partida de este kit cooperativo. Person nos comenta que cree que Homolúdicos lanzará este año Avalon. Yo no tenía ninguna noticia al respecto, así que no sé si lo dices, será porque lo has visto en algún lado. Si puedes, coméntanos en qué fuente lo has visto. Bueno, propone que también algún día podríamos hablar del estado anti-hype, que es el momento que te da el bajón y empiezas a pensar en que tienes que vender todo lo que tienes en la estantería. Pues sí, a mí es algo que también me ha pasado algún día. No sé, son cosas raras que pasan. De un día te levantas y dices, uff, no sé si seguir esta afición, no sé si merece la pena. Y al rato piensas, pero estoy loco si me encanta jugar y no puedo parar. Y por último, JJ comenta que no le gustó nada el concept, que le pareció un poco desarrollado frío, que el sistema de puntuación no es bueno y que prefiere otras opciones. Es cierto que es un juego que depende mucho del grupo de jugadores. Entonces, igual no era el momento y lo pruebas otro día y te mola más. Pero bueno, lo que dices del sistema de puntuación, tienes mucha razón. Yo te recomiendo jugarlo con una copita de vino o con un chupito de Baileys, que vais a estar mucho más contentos, más sueltos y vais a hacer mucho más el tonto. Nancy siempre habla de beber, pero ella no bebe nunca una gota de alcohol. Siempre lo recomienda, pero ella nunca lo hace. Eso es porque no me hace falta el alcohol para hacer el tonto. Yo lo tengo aquí, que estoy con los chiquillos jugando día y noche, que es que no podemos parar de jugar, nos encanta, de verdad. Y además los tengo muy bien educados y tienen mucha cultura general, así que me las aciertan todas. Pues eso ya es buen nivel, ¿eh? Porque hay muchas veces que no entiendo muy bien cómo explicar las cosas, son difíciles. Ahora, Antonio, el nivel avanzado ya se le está quedando corto, porque es que es un hacha, me las clava todas. Antonio, ay, es que es más grande, me voy a jugar. ¡Con Dios! Hola, frikis de mierda. Quiero recomendar una tienda que vende juegos sobre términos y muchos otros. Se llama Evolution Store, calle Manuel Silvela número 8. Son muy simpáticos. Seguro voy algún domingo a pegaros una paliza. Cuando estoy en términos, pido juegos en su web. www.magicevolution.com. Así que no tienes excusa, friki de mierda. Después de vivir otras vidas, el AP Podcast número 36 llega a su fin. Y os recordamos las formas de contacto. Podéis entrar en la web análisisparálisis.es o podéis mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com. Y para estar informados sobre nosotros, novedades y comentarios, podéis seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario AP Juegos. Que la suerte os acompañe.